Buenas tardes. Paso a informar al Consejo Escolar la mercadería que trajeron para hacerle la comida durante toda la semana a los chicos. Un atado de acelga, 1 kilo de mandarinas, 4 manzanas, 5 cebollas, 4 zanahorias, 3 bananas, 3 tomates, 3 peras, 1 morrón y 1 batata, y creo que es 1 kilo de papas. Bueno, yo suspendo las clases porque no les puedo dar de comer a los chicos de jornada completa. Tengo 85 alumnos. A ver si ustedes comen durante toda una semana con esta cantidad de mercadería. Vergonzoso. Vengan ustedes a cocinar. Mañana van los padres para consejo escolar. Como hoy, como tuvieron de máximo paz. Se acabó. Estoy cansada de estar renegando con ustedes.